música que suena. Sabe a par y a piscina con la hija y la vecina, bebiendo todo el corillo y esmoqueando de una esquina. Un bote en mi cocina y mucha gasolina. Volumen para la bocina, coro y vamos benzina. Hoy no fuimos al garete aunque llamé la policía. Activado los mozos al verde que la calle está prendida. Sorian de Sevilla, corriendo con la mía, modelando en la de ella con su copa prendida. Coquetea Lucía, vamos. Pa' eso.